Bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Una alegría encontrarme una vez más aquí. Muchas gracias por la invitación. Recuerde usted que estamos hablando de dos libros que la verdad originalmente eran uno, pero que ha llegado a nosotros como dos libros que el tema es el mismo. Se leen los dos y los dos pueden decirnos sin ninguna dificultad el mensaje que se quiere hablar, el mensaje que se trata de ella. Ahora vamos a ver un poquito esta semana el llamado de Dios. Me parece muy importante el tema, especialmente en relación a Nehemías y a Ede y a Zorobabel, que son los personajes que andan acá más cercanos. Y también para nosotros, yo creo que eso es lo que vamos a tratar de decir algo. Quería yo recordar que el llamado, o también llamamiento, indica una relación especial entre Dios, el nominador, y aquel a quien Él llama. Primariamente a Israel, como sabemos, para ser el pueblo suyo, separado de otras naciones, para dar testimonio. Es un testimonio de tipo colectivo, evidentemente, pero extrapolando y aplicándola a la situación de hoy, a la iglesia, cualquier iglesia, y en lo particular a cualquier persona, tú y yo, y cualquier creyente, ser testigos. Testigos, claro, exactamente. Ahora lo interesante, voy a leer el texto de Esdras 7:27, que es el centro. Yo siempre digo a mis auditores que el autor de la temática, por algo, o colocó este texto aquí. O sea, tenemos que considerar una síntesis. Una síntesis. Algo quiere conseguir o que nosotros consigamos con el texto. Dice Esdras 7:27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Algo bien importante aparece aquí, a mi modo de entender el texto. Aparece aquí el tema de la gratitud. Ese hermoso sentimiento que nos obliga a estimar, a reconocer el beneficio o el favor, y en este caso la gracia que se nos ha hecho, en este caso Dios mismo. Lo interesante es que siempre se reconoce a Dios en primer lugar, se le da siempre la prioridad. Pero hay algunas preguntas que incluso nuestra pauta están acá, me parecieron necesarias decirlas o comentarlas con nuestros auditores. Porque estamos hablando del llamado de Dios. ¿Llama Dios a cada persona a una tarea específica? Es una de las preguntas, dice acá. ¿Existen criterios que hagan que alguien esté más calificado que otros para una determinada tarea? ¿Son diferentes para los ojos humanos que para Dios uno u otra persona? Y así podríamos hacernos a muchas preguntas, incluso en algún momento vamos a conversar un poquito más en detalle en relación a cómo yo puedo descubrir si Dios me llama o no me llama. Correcto. Va a ser interesante, pero nos vamos a dedicar ahora a ver un poquito el llamado de Esdras y Nehemías. Allí en Esdras 7:10 aparece un texto que va a ser que lo vamos a comentar. Sabes que yo estaba pensando, mientras tú estabas hablando, en el conflicto entre los pros y los contras, ir o no ir. Algunos se quedaron, otros fueron. Entre los que fueron, evidentemente están Esdras y Nehemías, pero algunos quedaron. Y no tenemos que ser tan drásticos al juzgar a quienes fueron o a quienes no fueron, porque evidentemente hay allí beneficios entre los dos aspectos. Por ejemplo, yo estaba pensando, ¿has escuchado hablar de los jardines colgantes de Babilonia? Ajá. Una de las siete maravillas del mundo antiguo. Claro. Detrás de ella dicen que hay una historia de amor. Debe ser una historia de amor. Por cierto, los jardines de Babilonia desaparecieron y muchas de estas piedras, esos ladrillos, fueron utilizados para construir diques a lo largo del río Éufrates. Pero en su momento eran de belleza. Babilonia tiene que haber sido una ciudad, pero muy hermosa, muy atrayente. Eso por una parte, como que apelaba a quedarse. Pero por otra parte está eso que se registra en el Salmo 137, el otro aspecto. El Salmo 137, lamento de los cautivos en Babilonia, tal vez válido para la primera o para la segunda generación solamente, porque los demás solamente conocían Sion, como lo llama aquí, solamente por referencia, no por vivencia. Y el Salmo dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? O sea, pensando en ese salmo, ahora estoy pensando en el privilegio, voy a decir así, el privilegio que tuvo Esdras y Nehemías, ¿no es cierto?, en relación al llamado que Dios le hace, porque ¿qué va a hacer el llamado? El llamado le va a decir: mira, anda, para que vuelvan nuevamente a cantar los salmos, pero no en la tierra extraña, sino en Jerusalén. Exactamente. Ahora, eso es muy triste porque no sé si alguna vez le ha tocado vivir, estar en el extranjero, y hay personas que se van buscando nuevos horizontes, pero la verdad las cosas que no encuentran los nuevos horizontes, sino añoran nostalgia. La nostalgia, añoran el retoño, ¿no es cierto?, el lugar donde nació. Normalmente uno vuelve al lugar donde nació, o por lo menos lo va a visitar para tener esos recuerdos. Hay una palabra muy hermosa que creó un lingüista alemán, Johannes Hofer. Nostalgia, que toma dos raíces griegas, nostos y algia. Nostos significa hogar, y algia, dolor, como todos sabemos, yeah. Algia. Por lo tanto, nostalgia significa el deseo, el sueño de regresar al hogar. Y nosotros, claro, aquí, como creyentes, estamos, suspiramos y añoramos el verdadero hogar, el hogar primigenio. Claro. Ahora, yo creo que para añorar algo uno tiene que haberlo pasado o haberlo vivido en algún momento. Entonces, alguien podría decir, por ejemplo, ¿cómo vamos a añorar el cielo si ni lo conocemos? Tenemos vislumbres del cielo. Bueno, pero en la medida en que uno se acerca a estas cosas, va teniendo el deseo de tener algo mejor, ¿no es cierto? Añorar algo mejor. Dios, Raúl, tiene un problema con nosotros. Dios nunca nos dice lo que va a haber, porque no estamos en condiciones espirituales, intelectuales, nuestra inteligencia no es lo suficiente para entender lo que va a haber. Sería como si Einstein tuviera que explicarle la ley de gravedad a un niño de 4 años. Ajá. No estaría en condiciones de entenderla. Pero y nosotros no estamos en condiciones, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, claro, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces nos dice lo que no va a haber, y eso nos gusta a todos: ni más llanto, ni más dolor, ni más muerte, y porque todas estas pasaron. Y esas son cosas reales. Ahora, hay que tener fe para ellas. Por ejemplo, Edras decía aquí: porque Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En otras palabras, era una persona que estaba muy cercana a Dios. Exactamente. Entonces el llamado de Edras y Nehemías lo encontró un privilegio extraordinario, que estaba dispuesto a ir, que era líder y era un escriba y un maestro babilónico que podía cumplir los propósitos de Dios. Aparentemente, y debe ser porque Dios conoce al ser humano más que uno mismo, que ellos eran las personas adecuadas para el momento adecuado y para la tarea adecuada en el momento adecuado. Claro. Aunque uno va a encontrarse en la Biblia, y eso uno tiene que estudiarlo y reestudiarlo, que a veces Dios llama y lamentablemente el ser humano no está a la altura del llamado y no cumple. Y eso es terrible, lo pienso yo de esa manera. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de nuestros amables oyentes. Oyentes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, y que les habla Raúl Medina, que le da una cariñosa bienvenida. Un gusto y un placer estar otra vez compartiendo este programa. Habíamos visto ayer lo que es el llamado de estos personajes, pero vamos a entrar en una situación que yo creo que usted va a tener que ponerse a estudiar un poquito más en profundidad, pero lo que es la sincronización profética. Van a haber algunas fechas, algunas situaciones que necesitan más de una explicación. Pero lo interesante es que la profecía es tan exacta que cualquier historiador que hable, que indague un poquito, puede comprobarla. Lo puede comprobar, no hay ningún problema, porque las fechas, los momentos están exactamente allí. Esa sincronización profética hace muy hermosa la Biblia. Porque se trata del calendario, humanizando a Dios, el calendario, el reloj de Dios. Y ese no se adelanta ni se atrasa. Exactamente. Esa sincronización es maravillosa en realidad. Como las profecías están hechas de tal manera que se cumplen, y que si usted la cambia o no la cambia, o sea, si la cambia, se pierde, no encaja. Y entonces después empiezan a colocar cosas extrañas. Mira, vamos a ver un poquito, yo voy a ver acá un texto que me gustaría que lo miráramos. Está en Daniel 9:24. Usted, Pablo Leyente, a lo mejor va a decir, ¿y qué tiene que ver Daniel ahora con Esdras y Nehemías? Porque se complementan. Pero exactamente, porque están en el periodo. Daniel está sufriendo también los estragos de lo que fue el exilio. Está lejos de la familia, recuerda usted que por allá sufrió él. Y en estos momentos justamente Dios está actuando para que Ciro haga volver al pueblo, y Daniel está orando. Y un detalle que me parece que lo mencionó, en algún momento decía que se había adelantado la fecha por la oración de Daniel. O sea, es poderoso, claro, si usted... Claro. Revisa el todo. Poder de la oración. El poder de la oración. Y ahora aquí entramos, por ejemplo, Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Claro, el verso 27 del mismo capítulo 9 de Daniel. La semana 69, es decir, el año 27, el Mesías o el ungido aparecería, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Sería ungido mediante el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Creo que a cualquiera le son familiares las palabras de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De acuerdo al Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. ¿Sabe que siempre he pensado yo en esas palabras? ¿De dónde las sacó Juan el Bautista? Uno dice, porque claro, uno entiende, porque ahora la historia se la conoce, la historia es pasada. Ahora es fácil, claro. Pero yo creo que él también era un estudioso de la palabra de Dios y sabía que el Cordero representaba a Cristo. Y si él era el Mesías, entonces él era el Cordero. Pero aquí hay un detalle, mire, que es importante y nosotros lo dejemos establecido en nuestra conversación. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas, 72 semanas y 2 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo de angustios. Y aquí, quien quizá no esté escuchando, que recién entró y escuchó esto, va a decir, ¿y esto qué es lo que es? ¿Qué significa? ¿Qué significa? En primer lugar, y no se haga ningún problema, amable oyente, que aquí nos da un comienzo. Y eso es muy importante, porque después al estudiar las profecías, uno con ese comienzo va apareciendo la historia y desarrollándose la historia exactamente. El devenir histórico. Y recuerde usted que esto lo está haciendo con mucha antelación. Daniel fue, digamos, llevado por ello en el año 606 a.C., o sea, Esdras y Nehemías anduvieron por los años 400 y tanto, 457 puntualmente, antes de Cristo. Recuerde usted que van bajando las fechas, ¿no es cierto? Aquí antes de Cristo. Y después de Cristo van subiendo, así que... Claro. Pero lo que sí, y voy a hacer otro paréntesis, este capítulo 9 es la respuesta que el ángel le entrega... El ángel Gabriel. A Gabriel, y le entrega a Daniel... por la petición. ¿Por qué? Porque igual que nosotros, igual que usted, en primera instancia, Daniel no entendió la profecía. Porque el pedido de Daniel, ¿cuál era? Señor, yo estoy estudiando los libros, estudié Jeremías, Isaías, y son 70 años... Y la Biblia de ese tiempo. Estamos por cumplirlo. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Entonces viene el ángel y le dice, le dice esto que estamos leyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Daniel? Daniel dice, oh, no vamos a volver nunca. Está absolutamente sí, desesperado. ¿Desesperado por qué? Porque la profecía estaba por cumplirse y el ángel le habla ahora de 70 semanas. Incluso hay por ahí un texto que dice, mira, un ángel pregunta, ¿y hasta cuándo va a ser este problema, de esta prevaricación, esta situación tan difícil? Hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. Eso yo creo que, no sé cómo decirlo, pero a veces le ha pasado que usted está esperando algo y de repente alguien le dice, sabe, no va a ser posible hasta en 2 años más. Yo estaba hablando de 2 años. Claro, claro. No, lo que usted está pidiendo no va a ser posible en este momento, 2 años más quizás, y aquí le habla de 70 semanas, de 2300 días o 2300 años, y Daniel se desesperó porque no era posible. Pero hay algo que es cierto. En todo caso, aquí en Daniel 9, versos 24 al 27, la última semana de la profecía, que empieza el 27, como acabas de plantear tú, y termina el año 34, mitad de la última semana, Daniel 9, 27, después del sacrificio del Mesías, Jerusalén y el templo serían destruidos. Y aquí es un dato absolutamente histórico. Claro, entonces ahora, a veces podríamos argumentar que el año 457, donde comienza esta profecía, alguien podría cuestionarla, porque hubo tres, ¿no es cierto?, en retorno a Jerusalén. ¿Cuál es? ¿Y por qué ponen el 457? Alguien podría decir para encajar la profecía y que les cuadre y lleguen a los años que a ellos les interesa, una cosa así. Algo así. Pero resulta que la historia, si uno lo hace al revés, usted acaba de mencionar ahí, ¿no es cierto?, el año 27. Claro. El año 70. Todas estas cosas van encajando con la profecía. Si no partimos el año 457, lo voy a decir así, aunque tengo otros argumentos. Si no partimos el 457, esto no nos encaja. Exactamente. No encaja porque incluso menciona el momento en que Cristo iba a morir, a la mitad de la semana. Porque las últimas 7 semanas, ¿no es cierto? E incluso más. Las 70 semanas de la profecía terminan con el martirio de Esteban. Y se acaba. De acuerdo a Hechos, capítulo 7, como sabemos. Claro. Entonces, o sea, es muy, muy preciso la profecía, como decíamos, está sincronizada, pero a la perfección. Ahora, un paréntesis más, porque podríamos decir, bueno, ¿y por qué tan importante es la profecía? Que la profecía nos está indicando el plan de Dios en la salvación de los seres humanos. No está interviniendo en la historia propiamente tal, sino que a él le interesa que la historia vaya cumpliendo sus planes y propósitos, para que el ser humano en algún momento, ¿no es cierto?, cuando se termine todo, reciba lo que Dios le ha prometido en las instancias de la salvación. Hacia allá vamos apuntando. Así que, más lo siguiente, es grato saber que Dios está siempre dirigiendo la situación del mundo para que un día tengamos una vida independiente mejor de los acontecimientos, por malos que pudieran ser o por negativos, o que no estén de acuerdo a la profecía en algún momento. Claro. Porque Dios cumple su palabra. Bueno, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo este programa de diálogo bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina, que le da una cariñosa bienvenida. Muchas gracias, Raúl. En realidad es una responsabilidad grande estar reemplazando a nuestro amigo y pastor Horacio Rodríguez. Bueno, hemos ido conversando en la semana acerca del llamado de Dios, un llamado que es muy sensible, especialmente en la época que estamos viviendo, porque según la profecía estamos viviendo en el tiempo del fin. Es un asunto que en algún momento quizás lo vamos a tocar con más detención, pero cuando uno habla del tiempo del fin está hablando de un tiempo en que no hay más. Y las profecías todos indican exactamente que después de esto no hay incluso más profecía,

pero hay un requisito: amor a Dios, amar a Dios. ¿Y cómo se expresa el amor a Dios? A través de nuestra obediencia a sus preceptos. Claro. Así que decir yo le amo, pero no cumplir con sus preceptos, en el fondo es negar lo que uno está diciendo. Eso es bueno que lo recordemos. Sí, la condición es esencial, porque es un texto que se conoce mucho, Romanos 8:23, un texto bien preferido para mí. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, primera cosa, no es que Dios nos ama a nosotros, eso ya... A los que aman a Dios, sí. Claro, sino a los que aman a Dios. O sea, el que no ama a Dios, entonces no le van a ayudar las cosas para bien. Solamente algunas cosas o ninguna, y a lo mejor todas, pero claro, no tiene la bendición de Dios. No tiene la bendición de Dios. Incluso estamos estudiando nosotros una problemática de un pueblo que Dios lo amaba tanto, y que mientras el pueblo lo amó a Dios, tuvo todas las garantías que Dios podía otorgar como parte del beneficio que Él les había prometido. Entonces no es problema. Pero mira, que si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Está bien, hasta ahí yo creo que a muchos les gusta el texto. Pero después viene una aclaración, porque podría ser que si no lo leemos bien la aclaración, nosotros nos confundamos. Y nos quedamos probablemente con la primera parte. Con la primera parte. Esto es, o sea, lo que ha dicho es decir, que es otra forma de decirlo, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí entramos en un asunto que tenemos que explicar: ¿qué es lo que son los propósitos? ¿Por qué llama Dios a las personas? Yo creo que lo primero que deberíamos dilucidar es que todos los seres humanos estamos predestinados para vida eterna. Eso es claro. Básico. Ahora, de acuerdo a Juan 3:16. Esa problemática de la predestinación se ha tomado de una manera equivocada, en realidad. Porque uno puede decir, como bien lo dijo, todos estamos predestinados para la vida eterna. Ya. Pero aquí hay una cuestión de elección. Por eso que el miércoles dice la elección de Dios. Hay una cuestión de Dios nos ha elegido a nosotros para ser salvos. Y es como yo he puesto el ejemplo de la persona que le dice: mira, estás con problemas, aquí está el cheque. Toma el cheque. Si yo nunca voy al banco, ¿qué valor tiene el cheque? Lo tengo guardado en la casa. Lo tengo guardado. Puedo decir: no, yo creo que no tiene fondo, yo creo que me está engañando, yo creo que quiere burlarse de mí. O sea, todas estas excusas, y al final nunca soy beneficiario porque no voy a Cristo. No me encuentro con Él. Entonces, Dios llama a las personas, pero el individuo decide si acepta o no acepta ese llamado. Y otro aspecto que tal vez es bueno que nosotros lo recordemos en este momento: todos estamos llamados a la vida eterna, estamos predestinados, pero esto no tiene nada que ver con el preconocimiento que Dios tiene de las cosas y de la historia, y de la historia de todos los seres humanos, del devenir histórico, de todo, de la salvación en última instancia, me voy a salvar o no me voy a salvar. Ese conocimiento no debe afectarnos a nosotros, porque nosotros sencillamente sabemos que estamos predestinados para la vida eterna, si es que nosotros aceptamos ese llamado que Él nos hace. Lo otro interesante es pensar en este sentido: si Dios nos elige para algo, tenemos que conocerlo a Él de alguna manera. Y alguien podría decirme: usted sabe que nadie ha visto a Dios, nadie lo conoce, nadie ha estado con Él. ¿Cómo voy a conocer, por ejemplo, la voluntad de Dios? Ahora, Dios colocó algo que es muy, muy sensible, que nosotros llamamos, y la Biblia lo dice, el libre albedrío. Claro. Yo creo que esta es una cuestión que uno debería pensarlo y decirle a Dios: mira, ayúdame para que esto que me diste, que es tan valioso, que yo pueda tomar una decisión, elegir. Y que es lo que nos tiene en la condición que estamos. Es libre albedrío, claro. Es decir, la capacidad para elegir entre dos o más opciones, la libertad. Uno podría meterse aquí en alguna conversación media compleja, pero voy a tirar algo. Por ejemplo, si Dios sabía, que son las preguntas que a veces aparecen, si Dios sabía que Adán iba a pecar, que iba a pecar, que Satanás iba a pecar, entonces la pregunta es: ¿y para qué lo hizo? Este es un asunto misterio de la iniquidad. Hay un misterio de la iniquidad, pero yo en lo poco que uno puede razonar digo: ¿le gustaría a usted vivir conociendo todo? Por ejemplo, hoy día voy a salir y sabe que al salir lo va a atropellar un vehículo, le van a robar una cartera. ¿Sale o no sale? O sea, Claro, sería no, terrible vivir una vida así, sería ¿ah? una vida, claro. No, no, o sea, es muy difícil entender este concepto porque es un concepto divino, nos pasamos a un lugar muy divino. Pero en todo caso, lo que hace Dios es seguir con sus planes, pero buscarle la salida al problema. Lo otro que el libre albedrío, la libertad humana, debe ser algo muy valioso para Dios, que estaba dispuesto a aceptar lo que venía, que él sabía que venía, con tal de que el hombre fuera, siguiera siendo libre, no un robot, una máquina, sino que le amara y le amara por los motivos correctos, no por Exactamente. temor, no por miedo. Ahora uno puede pensar, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo entro en este concepto de la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber si efectivamente Dios me llamó para un propósito? Bueno, como estaba estudiando Edra y Nehemías, ustedes vieron que Edra y Nehemías fueron llamados para propósito específico. Estas personas dieron su vida por eso. Entonces, hay algunas cositas que quizás las digo rápidamente. Primero, estudie la palabra de Dios, porque allí es donde yo conozco a Dios, allí es donde yo sé cómo es su amor, cómo nos cuenta la historia, cómo nos abre de la historia. En segundo lugar, conozca a Dios personalmente y crezca en Él. Y alguien puede decir, ¿cómo conozco a Dios personalmente? Bueno, la vida diaria, la naturaleza, lo que nos mueve, la vida misma. Explíqueme usted cómo funciona el ojo, por ejemplo, y la evolución no tiene explicaciones, pero ahí está un Dios que nos dio estos elementos para que nosotros los disfrutemos. Y ore pidiendo la dirección de Dios. Quizás con estos tres podemos decir que ya nos acercamos Ahora, a uno conocer. tiene que estudiar la palabra de Dios, pero como el caso de estos personajes bíblicos, para enseñarla, Claro. no por conocimiento, por el conocimiento en sí, porque eso no tiene ningún valor. Pero si estudiamos con la finalidad última de enseñarla a otros, de compartir con otros, porque nosotros podemos llegar a ser expertos, eruditos en teología sistemática, en neumatología, no obstante nunca haber sentido la influencia del Santo Espíritu en nuestra vida. Y eso sería una pérdida de tiempo, haber estudiado tanto para aquí. Y nosotros podemos conocerle vivencialmente. Exactamente. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, le damos una cariñosa bienvenida. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, que nos está acompañando aquí en estas conversaciones. Gracias, Raúl, una vez más por esta invitación. Bueno, seguimos viendo, hemos visto algunos aspectos del llamado de Dios, pero nos vamos a centrar ahora en nuestra responsabilidad, porque Si Dios nos llama, ¿qué pasa? ¿qué pasa si Dios nos llama? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a un llamado de Dios? ¿Aceptar o rechazar? Bueno, son las opciones que están, Por ¿eh? Estoy supuesto. pensando en Moisés, por ejemplo. Moisés es un personaje extraordinario en la Biblia, No una obstante, al corriente. comienzo él no estaba dispuesto a cumplir el rol que Dios le estaba pidiendo que cumpliera. Estoy pensando en un tema que tratamos en algún momento nosotros cuando Moisés se encontró frente al pueblo, frente a un pecado del pueblo, y Dios le dijo, mira, lo voy a hacer desaparecer y te voy a colocar a ti, de tu familia, voy a hacer un pueblo. Y él, ¿qué es lo que dice? Él dice, no, Señor, ráeme del libro de la vida, o sea, quítame la vida eterna, eso es lo que está diciendo. Déjame morir con todos los pecadores, pero no le hagas daño a este pueblo. No obstante, al comienzo él había dado varias justificaciones. Pero al comienzo, cuando fue llamado, claro, No exactamente, soy lo suficientemente bueno, soy un don nadie, soy tartamudo. no me van a creer. O sea que en esto de el llamado y la respuesta humana, yo siempre recuerdo la parábola de la gran cena, tal cual se encuentra el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, versos del 15 al 24. ¿Recuerdas que le han llamado la parábola de las excusas? Y yo la llamaría la parábola de las racionalizaciones. He comprado una hacienda. Ah, he comprado 5 yuntas de bueyes. Necesito probarlo. La hacienda, necesito ir a verla. Acabo de casarme. Ninguno de estos invitados quería reconocer la verdadera razón. Ellos no querían ir a la cena. Entonces podríamos nosotros conceptualizar la realización como un mecanismo de defensa del yo en que el sujeto, sea quien sea, se niega a reconocer las verdaderas razones de una determinada conducta o de una determinada decisión o elección. Pero yo no sé, le he leído varias veces eso, digo, esto es medio irracional, porque alguien que se casa, alguien que compra una hacienda, tendría que haberla visto antes. O sea, es muy difícil comprar algo sin haber sabido si es bueno o es malo. Los bueyes lo mismo, las 5 juntas, claro, de bueyes. Pero por eso que la razón allí es una excusa al llamado de Dios. Y esto es lo que hizo Moisés, ¿no es cierto? Él estaba apacentando las ovejas con su suegro Jetro por allá, estaba bien, no lo estaba pasando mal, estaba aunque vivía un nivel de vida muy distinto al que él había vivido allá en Egipto. Yo creo que en algún momento él se recordó, y de hecho cuando Moisés llegó a ese lugar por primera vez y llegaron los pastores tratando de pasar a llevar a las damas, ¿no es cierto?, una serie, él puso en ejercicio sus conocimientos, conocimientos y los echó fuera. Y se le aparece un ángel, ¿no es cierto?, en una zarza. Lo extraordinario que no se consumía, dice, parece tan extraordinario que Dios tenga que usar algunos elementos que a veces no son los normales para hacer los llamados. Incluso en nosotros podría ser una decepción. Claro. Una decepción amorosa incluso. Sí, por supuesto. Puede ser una enfermedad. Puede ser un cataclismo, cualquier cosa, Dios lo va a usar para llamarnos. Una separación, que dicen que duele tanto como un cáncer. Claro, entonces, pero aquí en este caso era una zarza que no se consumió. Entonces Moisés va, lo recorre, va a mirar y se encuentra efectivamente que es así, pero aquí empieza la conversación de Dios con Moisés. Diálogo con Dios. Y eso de quita las sandalias de tus pies, que el lugar que pisa santo es. El elemento cultural funcionando allí, ¿cierto? Tal vez si hubiera sido chileno de comienzo del siglo XX, le hubiera dicho, quítate el sombrero. Pero en este caso, dada la mentalidad del Medio Oriente de esa época, creo, me he fijado yo que la cultura árabe, ellos, antes de entrar a sus templos, ellos se sacan los zapatos. Sí, ¿no? Creo que debe ser todo un lío eso, pero se sacan los zapatos antes de entrar al templo. Claro, ellos ya saben exactamente que no pueden entrar con algo ajeno en sus pies. Ahora, a mí me parece que aquí hay una secuencia que uno debería examinar un poquito, porque Moisés prestó atención a algo que estaba ocurriendo, y cuando se acerca, o sea, él va, no espere el llamado de Dios, no espere la responsabilidad en su casa, voy a decir así. Vaya a donde se congrega, vaya a la iglesia, visite a alguien, allí Dios puede aparecer con alguna cosa interesante, como Moisés le dijo, Moisés. O alguien Moisés le puede darle explicaciones. Claro. Por ejemplo, me acuerdo yo que estábamos en unas reuniones y mientras hablaba, yo coloqué algunos ejemplos y coloqué una canción, una música muy linda. Y esa música hizo un efecto en una persona. Que Dios llama de diferentes maneras. Claro, y él pasó al llamado y entregó su vida al Señor, y era una vida que él no llevaba tan fácil, pero Dios lo cambió. Entonces Dios hace las cosas, no, los elementos están, y Moisés, ¿qué es lo que hace? Y a mí me gusta esto, dice Moisés, Moisés, y él respondió a mí aquí. ¿Cómo reconoce Dios esa voz que es divina? La única forma, como decimos nosotros, hay que estar cerca de Dios nomás, conversar, va a aparecer de claridad, consensuada, y le vamos a ver el tono, si es Dios que quiere, Señor. ¿Se acuerda cuando...? El Evangelio según San Juan dice claramente, mis ovejas conocen mi voz. Claro. Y otra cosa, y las ovejas entran por la puerta y no por la Claro. ventana. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y, ¿cierto? O sea, ¿y cómo conocer la voz del Señor? A través de su palabra, evidentemente. Y si nosotros no leemos su palabra, entonces no vamos a estar en condiciones de conocer la voz del Señor. Y Y en hay este, tantas claro, voces por ahí. y voces disidentes a veces y nos enredamos con estas situaciones, pero a mí me gusta porque Dios se presenta y le dice, mira, ¿quién soy yo? ¿Quieres saberlo? Yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y entonces vino la reacción de Moisés y el texto dice, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se dio cuenta que no estaba frente a cualquiera persona, sino al Dios mismo, que él lo conocía, que él sabía cómo era, se lo habían contado. Que le había enseñado su madre Jocabet. Claro. Ahora, esto es muy específico el llamado porque Dios le dice a Moisés, mira, Moisés, he mirado yo la situación de Israel. Tú estuviste allá, conoces bien. Conoces cómo los trataban, ahora lo están tratando mucho más, mucho Peor. peor todavía que antes. Yo creo que los vaya a sacar. No estoy haciendo una forma Claro, muy, claro. muy simple, quizás. Y aquí empezaron las excusas de Moisés. Las racionalizaciones. Claro, no, yo no voy a volver a ese lugar. Tú recuerdas que yo tuve este problema, tuve este otro, hay un faraón que me quiere eliminar, que él cree que yo estoy muerto, yo estoy bien aquí, señor. ¿Cómo no haber otra Me persona? casé, tengo una En la familia. familia, y de hecho no fue con la familia, después se reunió con la familia. O sea, los llamados pueden ser objetados, pero Dios, como tiene misericordia y conversa con él y le hace y le entrega pruebas diciéndole: si tú vas a ir, me vas a representar, y si tienes necesidad de mi poder, te la voy a entregar. ¿Y cuál es lo que le entrega primero? Lo que tenía, una vara ¿Qué tienes en la mano? que tiene en la mano. Lo único que tenía, Yo creo que eso es lo su que cayado de nosotros, pastor, de ovejas. nuestra responsabilidad es acercarnos a Dios, decirle: Señor, yo quiero servirte, pero no tengo nada. Y capaz que Dios me diga: ¿y qué tienes en la mano? Bueno, usa eso y de allí serás un gran representante mío. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera. Gracias, Raúl, una vez más. Y es grato tenerlo, profesor, para las conversaciones que estamos teniendo acerca de esta vuelta a Jerusalén. Que simbólicamente nosotros, yo creo que estamos también yéndonos a Jerusalén, La nueva a la Jerusalén. nueva Jerusalén, donde no vamos a tener que reconstruir nada, Va a estar todo sino que listo. ya Jesús reconstruyó el templo que es Él y los hogares nuestros. ¿Se acuerda que dijo en algún momento: es necesario que me vaya, pero mire, les voy a preparar A un ustedes lugar? les conviene que yo me vaya. Claro, porque allí puedo prepararles un lugarcito de acuerdo a lo que ustedes necesiten, quieran, van a estar felices. Así que espérenme que ya regreso. Bueno, lo mejor de nuestra humanidad ya está allá, nuestro Señor, la cabeza, Claro. el cuerpo, la iglesia cristiana, la cristiandad en general. Estamos todavía aquí añorando con nostalgia por reintegrarnos al cuerpo que está allá en los cielos. Ahora lo interesante es que cuando hablamos del llamado de Dios, el llamado de Dios está hecho para todas las personas, ya lo hemos dicho. Dios no hace acepción de personas en este sentido. Y como es un llamado, alguien tiene que escucharlo y aceptarlo. No es algo que uno podría Pero decir: automático, sí. mira, me están llamando y no voy. Ya hemos También. puesto algunos ejemplos en ese sentido. La Biblia registra el llamado de dos personajes, para ejemplificarlo de alguna manera, que contrastan en cuanto a la respuesta que ellos dan al llamado divino. Jonás y Saulo de Tarso. Llamados ambos, ¿cierto? Es interesante que algunos eruditos judíos sostienen que Jonás

pero incluso algunos teólogos, y esto no se puede saber, creen que cuando Jesús resucitó, que eligió a algunos de ellos, ¿no es cierto? Entre esos estaba Juan el Bautista. Yo no lo sé, no lo sé. Pero mire, sea allí o sea después, el predio va a ser el mismo. Exactamente. Pero las primicias se fueron con el Señor. Ahora, si usted recuerda, Juan el Bautista tuvo gran privilegio porque fue un personaje que llamó al arrepentimiento y es el único que es precursor del Señor. Del Señor. Y ese es el privilegio, pero realmente... El segundo Elías es un privilegio realmente extraordinario. Bueno, amables oyentes, les invitamos para las audiciones del repaso. Nosotros vamos a hacer un repaso. Vea usted la emisora cuando audite estos programas. Pero también lo invitamos a la página www.escuelasabatica.cl para que usted tenga más información. Allí hay bastante material para que usted investigue y sea lo que... o entienda de una manera mejor lo que es el llamado de Dios. Porque usted puede estar en este momento también siendo llamado para hacer una obra extraordinaria en la Iglesia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Nos encontramos en el resumen. Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes, amables auditores. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. Gracias, Raúl. Bueno, esta semana hemos conversado acerca del llamado de Dios. Cuando uno se interioriza en quién es Dios, creador del cielo y de la tierra, como dice por allí, ¿no es cierto?, cuán grande es, que mantiene el universo funcionando a la perfección y que nos haga un llamado. Estoy pensando que eso debería uno considerarlo como uno de los privilegios más grandes que tiene un ser humano. Y Dios nos ha llamado, incluso para entender bien su llamado, el mismo vino a estar con nosotros y a darnos y a mostrarnos cuál es su amor, quién es Dios, quién es Dios, para que nosotros nos sintamos, digamos, como personaje que realmente podemos hacer un aporte. Alguien dijo en algún momento, estaba pensando en algún momento, Dios podría usar todos los elementos que tiene para dar a conocer el Evangelio al mundo entero. No nos necesita a nosotros. Y no nos necesita en absoluto. Lo podría hacer incluso en un momento, en un segundo, y convencer a todo el mundo, pero ha dejado al instrumento humano para que sea partícipe de este plan de salvación, que es un plan eterno extraordinario. Así que es un privilegio. Y nos encontramos que Edras, de alguna manera, lo dice, capítulo 7, 27, dice: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. ¿Qué cosa? Dios puso en el corazón del rey el deseo de ayudar para que estas personas que habían sido llamados por Dios fueran a reconstruir el templo y la ciudad, qué sé yo, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y lamentablemente Jerusalén estaba destruida a causa del pecado de ellos mismos. Consecuencias. Quizá un paréntesis. Estaba leyendo un libro y la Biblia lo dice, que cuando vieron terminado el templo este que construyeron, muchos lloraron. No por el templo, sino porque recordaban cómo había sido el templo de Salomón. Y a pesar de que era muy lindo, cómo habrá sido el de Salomón, ¿no? Más lindo. Bueno, ese es un detalle nomás. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? Vea un poquito acá en relación al llamado de Edras y Nehemías. ¿Quiénes son estos personajes? Son los dos libros que estamos estudiando. Exactamente. El libro de Edras, que es un pequeño libro, y Nehemías, que en síntesis son un mismo libro. Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. Ahora, ya no está diciendo aquí el texto que de alguna manera Dios llama a quienes están preocupados de las situaciones espirituales. Se han preparado. Se han preparado, han investigado, inquirir, ¿no es cierto?, es meterse, examinar lo que está pasando allí. Y cuando uno lo examina, se encuentra con una sorpresa, cómo Dios en su misericordia con tanta antelación nos dio a conocer algunas cosas que iban a ocurrir ahora. Pues estamos hablando, por ejemplo, y voy a hacer un anticipo, ¿no es cierto?, de una profecía que aparece aquí en nuestro estudio, 2300 años. 2300 años es mucho, Mucho tiempo. mucho tiempo. Y más encima, si usted le agrega el tiempo en que se dijo, o sea, estamos hablando de casi de tres milenios, o sea, es mucho. ¿Y cómo sabía Dios? Bueno, porque nos ama y quería que estemos atentos a el momento en que vivamos y no estemos ausentes de lo que va a suceder. Dios se preocupa tanto que nos da tranquilidad en ese sentido. Esdras se había preparado. Así me preocupa a mí esto. Había preparado su corazón. ¿Qué es preparar el corazón? Bueno, tal vez el término corazón en la mentalidad hebrea es un término muy amplio en la Biblia en general e implica todo lo intelectual, todo lo volitivo y todo lo afectivo, o sea, todo. Él había sometido todo eso a su estudio de la palabra de Dios. Entonces, cuando viene la prueba y al mismo tiempo el conocimiento del deseo de Jehová, él no tiene problema en afectarlo porque él estaba en la comunicación directa con Dios, estaba preparado, Exactamente. sabía lo que había que hacer. Ahora, estos personajes, de alguna manera, estaban dispuestos a ir, tenían el estudio, sabían, conocían, eran líderes. Esto es interesante porque alguien dice, bueno, el líder se hace o Pero nace. nace. Es una discusión que yo me acuerdo que teníamos por ahí en algunas reuniones. Era un escriba y un maestro habilidoso. Pero aquí hay un detalle que me parece que es muy importante. Mi estimado amigo Herrera y a nuestros oyentes, Dios se goza en incluirnos en el cumplimiento de sus planes. ¿Sabes qué? A propósito de preparación, hace años, años, yo leí en el diario el siguiente incidente a consecuencia de un terremoto en México. Ya. Un edificio no muy alto se derrumbó completamente hacia atrás, así como el Alto Río en Concepción para el terremoto último. Y el único sobreviviente de ese edificio fue una persona con discapacidad, como es lo correcto decir. Tú sabes que lo que significa noticia, algo, la noticia, la esencia de la noticia periodística es que sea algo insólito, algo que no ocurre normalmente, Claro. algo que es difícil de creer. Y entonces los periodistas fueron y le preguntaron a este discapacitado, ¿cómo es que usted se salvó y salió hacia adelante y no hacia atrás? Bueno, dijo, yo, conociendo mis limitaciones, había pensado qué es lo que haría en el caso de que sucediera algo grave, un temblor, un terremoto, un incendio. Y entonces cuando vino el temblor, yo me fui a la escalera, me subí al pasamanos y me deslicé ahí, salí, como dirían los chiquillos, soplado hacia afuera, con puerta y todo. Algo de magullado, pero sano y Claro, salvo. y fue el único que se Pero libró. él lo había pensado, él se había preparado, él estaba Claro. listo. Cuando llegó el momento del peligro, solamente tuvo que hacer aquello que había meditado, aquello que había reflexionado. Aquello para lo cual él se había preparado. Y hace Interesante eso un para hacer la aplicación al llamado de Dios, ¿no? Que debemos estar preparados. Porque Dios, como decíamos, quiere incluirnos en sus planes. Pero aquí hay un detalle. Él quiere que nos asociemos con Él para que contribuyamos a la liberación de la gente que está oprimida por el pecado. Físicamente aquí ellos estaban en una situación de esclavitud, entre comillas, ¿no es cierto? Porque estaban en Jerusalén, pero había sido tomada, eran otros los que gobernaban, no había un templo, no había una ciudad, era terrible la situación. Entonces Dios ahora usa los elementos, como Ciro, que no es cristiano, que nunca fue cristiano, usó a Esdras y a Nehemías y los que sí mandó eran a hacer creyentes. la reconstrucción para salvar y llevando gente. Ese es algo tan hermoso porque no solamente se salvan las personas, sino se salva a uno cuando uno trabaja en bien de De otro. los demás, claro. Sigamos conversando porque acuérdese usted que estamos viendo el llamado de Dios y ya hemos visto lo de Nehemías y Esdras, pero ahora vamos a ver un poquito acerca de la sincronización profética. ¿Y tiene que ver esto de la sincronización profética con el llamado de Dios? Podríamos preguntarnos, ¿no es cierto? Pero usted investíguelo. Pero algo vamos a decir. Daniel fue un personaje, vamos a decir, contemporáneo a estos hechos que están ocurriendo. Él había sido ya deportado, estaba viviendo como prisionero, entre comillas, pero era tenía un hombre toda de la gobierno. Garantía, era hombre de gobierno, había ayudado al rey, pero estaba preocupado. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que a los 70 años, ¿no es cierto?, todo iba a volver nuevamente a ser normal, iban a volver los judíos a Jerusalén, iban a reconstruir su ciudad. Vuelvo a ese detalle nuevamente, porque Nehemías eran y eras también muy personajes que estudiaron y estaban necesitando hacer y algo. En el caso de estos tres, pero estamos hablando de Daniel, era un hombre de oración, era un hombre de fe. Si Dios lo había dicho, así debía ser. Y entonces, de ahí su preocupación. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está sucediendo? Ahora, lo importante es que en esta conversación que tiene Daniel con Dios, él se presenta, si usted la lee con tranquilidad, se va a presentar como Nehemías y otros que oraron, diciendo: hemos pecado, Señor, no estoy exento de eso, también he participado de esto, pero queremos que tú recuerdes tus promesas y por favor a volver, como tú lo prometiste, haznos volver, voy a decir así, Daniel, aunque nunca volvió, lamentablemente, haznos volver a nuestra tierra, a nuestro hogar, a nuestra familia. Reúnenos nuevamente como fue tu promesa. Un amor tremendo por su pueblo, comparable al... Y aquí viene lo casi extraordinario, porque la respuesta del ángel fue la respuesta que no satisfizo a Daniel, todo lo contrario, más lo inquietó. Incluso si uno ve el detalle, se va a encontrar que Daniel no fue ni a trabajar, no sé si operaba la licencia en esa oportunidad. Un hombre bien ubicado, claro, digamos, con estatus. Y ahora uno se encuentra con una respuesta que el ángel le da y le dice: mira, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y aquí comienza una sincronización extraordinaria, porque lo vamos a resumir: Edras vuelve y comienza la reconstrucción de la ciudad, que incluía la ciudad, la adoración, los muros, las puertas. Y importante la adoración, porque eso no lo incluía los otros decretos. La adoración, por eso es que 457 a.C. es parte de esta profecía más grande que se le va a decir a Daniel después. Porque eran tres decretos. Claro, tres decretos. Ciro, Darío y Artajerjes. Claro. Y Artajerjes, el que cumple con todos los propósitos y todas las indicaciones. Entonces, esta sincronización extraordinaria, porque de 457 llegamos nosotros nada menos que a el tiempo de Jesús. Porque las profecías de las 70 semanas abarcan del año 457 al 34 después de Cristo. Y aquí están exactamente las semanitas y las medias semanas que van indicando, incluso dice, y a la mitad de la semana, ese es un detalle muy importante, a la mitad de la semana el Mesías príncipe, ¿no es cierto?, va a ser sacrificado. E incluso todavía más, la última parte, ¿cierto? Jerusalén y el templo serían destruidos. Y nosotros conocemos el dato histórico. Y entonces las 70 semanas de la profecía terminaron con el martirio de Esteban, tal cual lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Se cumplió la profecía, o sea, esta sincronización es extraordinaria. Recuerde usted que estamos hablando de muchos años antes, y Daniel también de muchos años antes estaba orando. Pero hay otra cosa más. Cuando le habla de las 70 semanas y los 2300 días, yo creo que Daniel tuvo una confusión, o sea, ¿cómo le llamaríamos a esta confusión intelectual, psicológica, emocional? Porque para él estaba por las 70 semanas. Claro. 70 semanas eran 70 años, y ya el tiempo ya estaba cumplido, estaba por cumplirse, y Daniel empezó a orar para que Dios respondiera y cumpliera su promesa. Claro. La había hecho, y Daniel confiaba que iba a ser así. Y de hecho Daniel tuvo muchos privilegios porque pudo ver la mano de Dios muy cercana a él, librándolo. Así que era un hombre de Dios. Y el ángel viene y le responde, le dice: muy bien, me han mandado para que te responda. Y la respuesta, ¿cuál fue? 70 semanas están determinadas, y 70 semanas, según la profecía, son 490 años, y no es lo mismo que 70 años. Claro. Entonces es desesperante, pero El lenguaje profético. un lenguaje profético, pero le da el inicio. El ángel le dice, cuando salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, mire, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 60 semanas, mire qué detalle le está dando el ángel. Estoy pensando en qué estará pensando Daniel en ese momento. ¿Y cuánto entendía él así en términos ¿Qué es lo que está globales? pasando? Solamente, Claro. por eso que Dios al final le dice, mire, tú escribe nomás, no te Claro, preocupes, porque no. esto se va a cerrar y se va a abrir en el tiempo del fin. Y Claro. después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí se produce un hecho que no hay tiempo para describirlo, pero cronológicamente esto efectivamente se cumplió. A mí me preocupan, más bien me gustan estas palabras de Daniel 8:17, la última parte. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. La tremenda proyección cronológica, la temporalidad que abarca la profecía. Seguramente Daniel no tenía la capacidad de proyectarse en la temporalidad futura tanto. Interesante porque Daniel 8 se le habla de las 2300 tardes y mañana, ¿no es cierto? La visión de los 2300, la visión que son dos palabras que hay en el original, una es jasón y la otra es maná. Te investíguelo porque hay una diferencia, pero se relacionan porque una está inserta en otra. Por lo tanto, esta es determinación, ¿de dónde es la determinación? ¿De dónde están tomadas? ¿De dónde están arrancadas de los 2300 días? Por lo tanto, las 70 semanas, ¿no es cierto?, tienen un inicio, pero son parte de los 2300 días que Gabriel se le explica en el capítulo 8 a Daniel. Así es. Seguimos conversando acerca del llamado de Dios y hay algunos temitas todavía que podemos conversarnos acerca de esto. ¿Cómo es la elección de Dios? ¿Cómo elige a las personas? ¿Las busca por su color, por su capacidad? ¿Las busca porque son importantes? Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón y Dios sabe el futuro, y a pesar de eso, Él elige a personas que a veces no cumplen sus propósitos. Estoy pensando en Judas, por ejemplo. Aunque dice que, según entendemos, Judas no fue elegido, sino que Él él se se ofreció, ofreció. sí. Es una diferencia. De Moisés, un personaje que Dios En primera lo instancia llamó. no quería. Claro. ¿Se acuerda que hay algunos llamados que son muy especiales? Estoy pensando en Noé, que fue comisionado para servir a Dios antes en el diluvio, ¿cierto? Antes del diluvio. Ese es un llamado muy específico. Abraham, ¿no es cierto? El pueblo nace con el capítulo 12 de Génesis, el llamado que le hace Dios a Abraham. Y hay ejemplos maravillosos porque no solamente le dice que salga, sino que si no sales, no podré hacer de ti una nación, Claro. porque estás en un lugar donde el barro te va a llegar, voy a decirlo así. Tienes que ejercitar la fe. Y luego Moisés, pues, Moisés que es el personaje que uno podría quedarse quizás hablando un trimestre completo. Claro. ¿Sabes, Raúl? Hemos estado hablando de una serie de cosas, personajes, acontecimientos, hitos históricos, profecías, temporalidad. Pero a mí me gustaría extraer algunas lecciones, algunas inferencias espirituales. La quisiera expresar en forma condicional. Sí. Si como Esdras hemos preparado nuestro corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla a otros desde luego, si oramos fervientemente por otros y por nosotros mismos, si reconocemos nuestras fallas y fragilidad moral y las confesamos a Dios, Él tendrá y nos mostrará su misericordia, como hizo con Esdras, con Nehemías, con el profeta Daniel y tantos otros. La característica de todos esos personajes cuadra con lo que acaba de decir, porque ellos estaban preocupados de los acontecimientos, de los hechos, estaban preocupados de ir a investigar, porque la palabra de Dios es una guía, es la que nos conduce a un camino mejor. Cuando hay dificultades, uno tiene todo lo que quiere la Biblia para eso, pero para lo que es profecía, lo que indica el futuro, también lo tiene la Biblia. Yo recuerdo una vez una persona me dijo, oye, ¿cómo sabes todo esto de las profecías? Le expliqué algo y me dijo, oye, si sabes algo me cuentas para estar preparado. Oiga, no es esa lo que Dios quiere. Nosotros debemos estar preparados, pase lo que pase, siempre estar atento a lo que está ocurriendo y estar preparado. La señal a lo que de Dios... los tiempos, ¿cierto? Claro, porque yo le decía, mira, va a venir un terremoto, oh, me voy a preparar. No, no, para un terremoto se debe preparar a alguien antes. Entonces, el caso, por ejemplo, de Josué. Josué es un personaje extraordinario en la Biblia que hace pasar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Moisés no lo pudo hacer a pesar de ser un extraordinario hombre. ¿Por qué no lo pudo hacer? Dios tenía algo más Tenía grande un para plan él. mucho mejor para él. También está Samuel, un hombre que juzga, Oseas y Amós, que profetizan justamente acerca del reino del norte y de Samaria, las destrucciones. Ezequiel y Daniel, que estamos estudiando de la manera. ¿Cómo Dios ha llamado a esta gente? Estoy llamando a Ageo, a Zacarías, Esdras, Nehemías, Juan el Bautista, un personaje que Dios lo llama antes de nacer. Para preparar el camino. Para preparar el camino, ¿no es cierto?, de nada menos que del Mesías. El caso de Esteban, El primer mártir. Un personaje que cierra una profecía también. Cierra una oportunidad a las personas. Por eso es tan importante. De hecho, yo creo que él nunca logró conceptualizar, no entendió que en él se estaba cumpliendo una profecía. Una profecía tan grande, tan extraordinaria, que venía de muchos siglos antes anunciando, pero él la cumplió cabalidad y yo no puedo decir, ¿y el precio que pagó? Qué triste. O sea, si eso es para mí, yo prefiero no meterme en esto, no aceptar el llamado. Pero en el caso de Pablo, usted lo mencionaba bien, Pablo, cuando se encontró con Jesús, ¿cuál fue la pregunta que hace? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Estoy equivocado? Y le costó bastante darse cuenta que estaba equivocado, aunque lo aceptó, siguió, pero es interesante, siguió los consejos de Dios. ¿Y qué hombre fue Pablo en realidad? Extraordinario. No ha habido otro, yo creo, como él, en cuanto a lo que hizo, la expansión del Evangelio. Una cosa, tal vez antes de terminar, es que el tema común que resalta en los libros de Esdras y de Nehemías, considerada como un solo libro, como tú has planteado, es construir. Zorobabel trabajó para edificar el templo. Nehemías restauró los muros de la ciudad. Esdras y Nehemías restablecieron a Israel como un reino teocrático y predicaron una consagración total a Dios. El tema de la construcción, como el reavivamiento, la obediencia a la ley de Dios, la oración, la unidad, son mensajes que están implícitos y que son, desde luego, absolutamente vigentes para el cristianismo. En otras palabras, uno podría decir, bueno, ¿y para qué estamos estudiando esta historia? Porque, ¿de qué nos sirve? Estudiamos la semana pasada, 2 semanas en realidad, encontrándole sentido a la historia, sentido un camino, y la tiene. Pero dime, ¿para qué? ¿Cuál es el significado, claro? Para que nosotros pongamos en práctica algunos de estos consejos, y para nosotros va a ser exactamente igual, porque Nehemías, Esdras, Moisés van a estar en el cielo, y yo quiero que usted, amable oyente, también esté en el cielo, y nosotros también estemos allá, pero Dios nos puede tener una responsabilidad a nosotros de dar a conocer a otros este evangelio que yo conozco, como si alguien tuviera el conocimiento, por ejemplo, de una enfermedad incurable y tiene la capacidad de curar y no hace nada, ¿cómo lo vería alguien? Algo absurdo, incomprensible. Incomprensible sería, yo creo que sería terrible. Bueno, nosotros no tenemos la posibilidad de buscar una solución a una enfermedad. Podemos indicarle a una persona cuál es el camino para que un día esté viviendo eternamente con Dios. Y no vamos a tener nunca más problemas. Y nunca más va a tener problemas. Cuando alguien descubre esto, ama a Dios y no lo ama a uno. Por eso lo invitamos para que usted, amable oyente, que quiera recibir el llamado de Dios, estudie la palabra de Dios con detención, conozca a Dios personalmente y crezca en él, ¿no es cierto? Y quédese con la esencia del mensaje. Claro. No con la forma, sino quédese con el fondo. ¿Cuál es el mensaje de fondo para la humanidad en general, para mí, en mi situación particular? Claro. ¿Qué me está diciendo Dios hoy día a mí? y converse con Dios por medio de la oración y Él va a tener una respuesta. ¿Qué debo construir yo o reconstruir en mi vida? Exactamente, y Dios lo va a orientar. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes, amables auditores.